Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen wa salatu wa salamu ala sayyidil awlin wal akhirin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. En el nombre de Allah, el misericordioso y el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su profeta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi. Bienvenidos a todos a este nuevo programa llamado Recita el Corán, un espacio donde vamos a aprender entre todos cómo recitar el sagrado Corán. Como sabemos todos, el Corán es el último mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala, ha sido revelado para nosotros y para toda la humanidad para que nos sirva como una fuente de conocimiento, una fuente de espiritualidad y una guía para nuestra vida. Desde su revelación y por la gracia de Allah subhanahu wa ta'ala, esta fuente inagotable, que es la palabra divina, nunca ha sido sujeto de ningún tipo de alteración o de manipulación, tanto a nivel de su significado, gracias a Dios, como a nivel de sus más pequeñas letras y más pequeños signos de vocalización. El Corán, tal como lo tenemos hoy en día, es tal como le fue revelado a nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, porque Allah subhanahu wa ta'ala ha prometido su protección y conservación a lo largo de los siglos y de las sucesivas generaciones. Dice Allah en el Sagrado Corán: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ciertamente nosotros hemos hecho descender el recuerdo, el Corán, y ciertamente somos sus guardianes. Esta conservación o protección adquiere forma principalmente gracias a dos maneras o dos métodos muy conocidos: la vía escrita, porque el Corán ha sido registrado en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, escrito, y luego también fue memorizado, la vía oral. La vía oral es la que nos importa hoy en día porque es tema de nuestro programa y es el tema base para la ciencia de Tajwid, las reglas de la recitación del Sagrado Corán. Tal como lo estamos recitando hoy, así le fue revelado a nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. No hay ningún tipo de cambio, no hay ningún tipo de alteración. Cualquier coma, cualquier letra, cualquier vocal, cualquier entonación, cualquier parada está revelada tal cual, y así ha ido la nación musulmana, ha ido pues las generaciones en cadenas de transmisión, cada generación transmitiéndolo a la otra generación por vía de las dos maneras o los dos métodos: la vía escrita, escrito en el libro, y luego la vía oral. Esta última es la que nos importa, como hemos dicho. Por lo tanto, el Corán no ha sido o nos ha sido reportado a través de cadenas de transmisión fiables, sanad, grupo a grupo. Lo hemos ido aprendiendo de la boca de nuestros sabios. Tenemos que insistir en que la única ciencia islámica que no se puede adquirir únicamente a través de los libros es la ciencia de Tajwid, porque es necesario y imprescindible estar en la mano de un profesor cualificado y apto para que te transmitiera la manera de la vocalización y la manera de cómo recitar el Corán. Así lo hemos ido aprendiendo de nuestros sabios, de nuestros profesores, y ellos por su vez pues de sus profesores, y así sucesivamente hasta llegar a nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Luego, con el paso del tiempo, los sabios y los estudiosos en la materia del Sagrado Corán elaboraron posteriormente una serie de reglas. Esas reglas ya existían en la manera de practicarlo y en la manera de recitarlo. Luego los estudiosos pues han sacado al margen pues esas reglas precisas de la recitación del Corán, que permiten a todo quien quiera recitar bien y correctamente el Corán una lectura correcta y una recitación adecuada de nuestro Sagrado Corán, cosa que no se puede llevar a cabo, como hemos dicho antes, si no estás supervisado por alguien que domina esa materia y por alguien que tiene las cualidades y ha estudiado esa materia para que nos ayude. Inshallah, los capítulos de este programa Recita el Corán van a ser un enfoque que aproxima a los musulmanes y a las musulmanas hispanohablantes a las reglas básicas. Estos capítulos vamos a tratar simplemente las reglas básicas. Inshallah, con el tiempo vamos a ir profundizando poco a poco, pero en castellano, que es pues una herramienta para facilitarle a los hermanos que no dominan el árabe para que puedan recitar correctamente el Corán y así buscar la complacencia de Allah, que nos ordena en su Sagrado Corán leer bien el Corán, dice Allah en el Sagrado Corán, warattil el Corán tartila, y recita pausada y correctamente el Corán. En este programa, inshallah, estudiaremos las reglas esenciales de al-tajwid. Tajwid es el nombre, ya lo veremos, inshallah, la explicación de los significados, tanto literales como técnicos, es el nombre que representa esa ciencia de las reglas de o las maneras de recitar el Corán tal y como lo hacía nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lo vamos a estudiar según la versión del Imam Hafs, siendo lo más preciso, inshallah, y lo más conforme a lo que nos enseñaron nuestros profesores y nuestros sabios. Que Allah, inshallah, nos asista y nos ayude en esta tarea y que encuentre un beneficio en este pequeño esfuerzo y en este pequeño programa. Vamos a hablar, antes de meternos en materia de las reglas, de las virtudes de la recitación del Sagrado Corán. Sabemos todos que el Corán para nosotros los musulmanes representa una fuente de conocimiento, una fuente de espiritualidad, una fuente de jurisprudencia también para las enseñanzas y para el sistema que debemos seguir en nuestras vidas. El Sagrado Corán para nosotros es todo, es nuestra vida, es la palabra divina que Allah subhanahu wa ta'ala reveló a nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, y Allah nos ordena en el Corán recitarlo bien, porque es la puerta a entenderlo y a reflexionar sobre sus bases y sobre sus enseñanzas. Si lo recitas bien, si lo recitas correctamente, eso es una puerta que te puede abrir la otra más importante, que es el objetivo de ello, es reflexionar sus enseñanzas y aprender de ello y asimilar sus directrices en nuestra vida. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, un libro lo hicimos descender, bendito, a fin de que mediten sus aleas y para que reflexionen los dotados de intelecto. Kitabun Dice Allah también, en verdad, quienes recitan el libro de Allah, practican la oración y gastan en caridad de aquello que le proveemos pública y secretamente, esperan una recompensa que no será destruida, para que les retribuya sus recompensas y les aumente sus mercedes, porque Él, Allah, es absolvedor y agraciador. La recitación mencionada en estos versículos incluye meditar, reflexionar y ponerlo en práctica, pero sí que es la llave para llegar a esto. Si lo recitamos bien, nos llega al corazón. Si entra bien en nuestros oídos, embellecido con nuestras voces y recitado correctamente, tal y como se le reveló a nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi, eso es una puerta para que podamos reflexionar sobre ello y llegar a asimilar la belleza y la luz de ese mensaje divino que Allah subhanahu wa ta'ala pretende que lo tomemos como ejemplo en nuestra vida y como guía en nuestra vida. El profeta Muhammad sallallahu alaihi también nos dice en el hadith recitar el Corán porque él intercederá por sus lectores el día de la resurrección. El profeta sallallahu alaihi también nos dice, el mejor de vosotros es aquel que enseña el Corán, aprende el Corán y se lo enseña a los demás. Y quien lee una letra del Corán será recompensado con una recompensa, una hasana. Y cada recompensa ha de multiplicarse por 10. No digo que alif, lam, mim, letras, son una letra, sino alif es una letra, lam es una letra y mim es otra letra. Eso quiere decir que para llegar a esa recompensa real tenemos que vocalizar bien esas letras, tenemos que recitar bien esas letras para que tú puedas obtener esas hasanas por cada letra, mashallah, del Corán, una hasana, una recompensa, y esa recompensa se multiplica por 10. Por lo tanto, tienes que tener en cuenta que lo tienes que recitar bien. Si lo recitas mal, no vas a conseguir esa recompensa. Y aparte, por respeto a la palabra divina, no hay que leerlo de cualquier manera, no hay que recitarlo de cualquier manera, sino tal y como le fue revelado al profeta sallallahu alaihi wasallam. La manera de tajwid, la manera de la recitación del Corán, no es que sea una cosa inventada después de la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, sino el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo nos dice en un hadith que le fue revelado tal cual. El profeta se le fue revelado el Corán recitado, mujawwad, con todas sus pequeños detalles, con todos los mínimos detalles de vocalización, de entonación, de alargar la voz, de embellecerla, y todo eso debemos nosotros aprenderlo. En el hadith, como hemos visto, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que alif es un harf y mim es un harf y lam es un harf. Eso quiere decir que todas las letras del Corán, cuando las recitemos bien, es una puerta para que obtengamos muchísimas, muchísimas hasanat, inshallah ta'ala. Y este es el objetivo de este programa, es ayudaros con una manera práctica, en una manera didáctica, fácil y alcanzable para la mayoría del público, sobre todo hispanohablante, para que podamos poco a poco, inshallah ta'ala, acercarnos a las reglas básicas del tajwid, y por ello, inshallah, vamos a meternos en materia y empezar a explicar los detalles básicos de esta ciencia tan importante. Al tajwid. Tajwid es una palabra árabe que quiere decir literalmente embellecer, embellecer algo, algo jayid, algo bueno, algo bonito, y significa técnicamente, o sea, la terminología de los sabios de esta ciencia, que es la ciencia que tiene como objetivo darle a las letras del Sagrado Corán su debida vocalización y fonética conforme a la recitación de los primeros musulmanes, tal y como lo recibieron del profeta, la paz sea con él. Eso nos proporciona las herramientas de la lectura correcta del Sagrado Corán para protegerlo de todo tipo de manipulación o falsificación textual o del significado. Tú, cuando recitas mal, cambias una letra con otra, puedes cambiar el significado. Alteras la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, alteras el Sagrado Corán, y eso es un pecado en sí mismo. El que no recita bien el Corán, cambia las letras, cambia las vocales, alarga la voz donde no hay que alargarlo, acorta la voz donde no hay que acortarlo. Eso es manipular la palabra de Allah, y eso puede cambiar y alterar incluso el significado. Y eso es lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha prometido, prometido proteger ese Sagrado Corán, y por eso nos ha llegado tan perfecto e intacto. ¿Por qué? Porque nos hemos esforzado y se han esforzado las generaciones anteriores, nuestros sabios, en transmitirnos correctamente las reglas de la recitación del Corán. Hay que diferenciar entre dos partes de esta ciencia. Una parte que es una parte básica, obligatoria para todos los musulmanes, donde no se libra ninguno. Es obligatorio, y eso igual le sorprende a algunos hermanos, es obligatorio para cualquier musulmán y musulmana recitar correctamente el Corán, en la medida de lo que se puede, en la medida básica. Hay reglas que son básicas para todos, lo que evita que alteres el significado del Corán o que cambies una letra por otra. Y luego hay una parte técnica que es reservada para la élite de los especialistas en esta materia, pues los estudiosos de las ciencias islámicas, los recitadores, los imames. Eso sí, o sea, no todos los musulmanes debemos dominar las definiciones técnicas y la terminología de cada cosa, sino estamos obligados a practicarlo, a leerlo bien, a recitarlo bien. Con que consigas que recites bien el Corán, eso en sí es un objetivo y es una obligación para cualquier musulmán y musulmana. Acordaros de que nosotros los musulmanes, en nuestros cinco rezos del día, tenemos que recitar el Corán. En cada raka, en cada unidad de rezo, tenemos que recitar el Corán. Y para nosotros recitar el Corán es una práctica también de adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, que nos aporta beneficio, nos aporta hasanat. Entonces, para hacerlo bien, el que reza mal no tiene su recompensa, y el que recita mal no va a tener su recompensa. Y uno de los pilares de los rezos es la recitación del Fatiha, y es sunna también recitar algo del Corán, sura o cualquier parte. Entonces, si lo recitas mal, tienes una parte de rezo que no es correcta. Entonces, tenemos que reflexionar mucho sobre eso, que es una obligación, no simplemente para los especialistas, si es la parte técnica, sí, pero si es la parte práctica básica, es obligatoria para todos nosotros. ¿Qué significa al-tajwid? Recitar el Corán, embellecer el Corán. El profeta sallallahu alaihi wasallam, en varios hadices, nos exhorta a embellecer el Corán con nuestras voces. Y hay mucha diferencia entre recitar el Corán de una manera tan normal y luego recitarlo con una voz bella, respetando las reglas del tajwid. Por ejemplo, si cogemos la sura del Fatiha, la primera sura que recitamos 17 veces en nuestros rezos, si la recitamos sin tajwid, no nos llega su belleza. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Arrahmanirrahim. Lo estoy pronunciando bien incluso y vocalizando bien, pero no estoy utilizando una voz melodiosa, una voz bella para darle esa belleza que tiene la palabra divina. Pero si lo recito de la otra manera, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Se nota la diferencia y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice embellecer el sagrado Corán con vuestras voces. Y dice, no es de nosotros aquel que no recita con voz melodiosa cuando lo recita en voz alta el Corán. Laysa minna man lam yataghanna bil Corán wa zayyinu Al-Qur'ana bi-aswatikum, o hassinu al-Qur'ana bi-aswatikum, o como dijo nuestro amado profeta sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Y tenemos muchísimos ejemplos de la sunna verídica, sunna sahiha, que nos exhortan a leer bien el Corán, a recitar bien el Corán, a esforzarnos en recitarlo correctamente, tal y como nos enseñó nuestro amado profeta sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Dice el profeta sallallahu alayhi wa sallam en otro hadith, Allah le complace que recitemos nosotros el Corán tal y como fue revelado, con la misma frescura, con la misma belleza que le fue revelado a nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Allah le complace que se recite el Corán con la misma frescura y la misma belleza con la cual fue revelado. O sea, así fue revelado nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, con todas las reglas del tajwid. Lo que hicieron nuestros sabios posteriormente es juntar y es acoplar y es extraer esa parte técnica y ponerle nombre y ponerle definición y ponerle terminología técnica. Pero sí que existía y así lo recitaba el profeta sallallahu alaihi wa sallam. Y así debe de ser generación en generación para mantener la esencia del Corán y para protegerlo de cualquier falsificación y cualquier alteración. El profeta sallallahu alaihi wa sallam, en la historia de uno de los sahaba, uno de sus compañeros, Abu Musa al-Ash'ari, cuando le escuchó recitar, pasaba al lado de su puerta, la puerta de su casa, y le escuchó recitar el Corán con una voz maravillosa y la alabó el profeta sallallahu alaihi wa sallam. Y cuando se lo dijo, le contestó el compañero del profeta sallallahu alaihi wa sallam, si me hubiese enterado, lo hubiese embellecido más. Y el profeta sallallahu alaihi wa sallam no le censuró por eso. Eso quiere decir que hay que esforzarse para embellecer el Corán a la hora de recitarlo, embellecer nuestra voz para darle ese toque bello a la palabra divina, y así llega directamente a nuestros corazones para que nos emocionemos con la palabra divina, para que aprendamos de esa palabra divina, para que nos conmueva en nuestros corazones la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Y como hemos dicho antes, eso ha sido así después de generación en generación. El profeta sallallahu alaihi wa sallam así se le reveló, o se lo reveló el arcángel Gabriel, alayhi salam, la paz sea con él, y así se lo enseñó al sahaba, y sahaba, alayhim, así se lo enseñaron a las otras generaciones, y así de generación en generación hasta que nos llegó. Como he dicho antes, es la única ciencia que es necesario en ella estar en manos de un profesor. No puedes simplemente coger un libro que habla de la parte técnica o teórica y así aprender a recitar bien el Corán, no. En absoluto, tienes que estar en manos de alguien que domina y que te enseñe, y eso es lo que vamos a hacer nosotros, inshallah ta'ala. Y así lo hemos aprendido y así lo hemos practicado en manos de nuestros sabios y nuestros profesores. Y tenemos licencias, digamos, y diplomas que aprueban eso. Entonces, cualquiera que enseñe a los demás tiene que tener un certificado y tiene que tener un diploma, como lo vamos a ver, por ejemplo, en esta imagen, que refleja la cadena de transmisión. Tratándose de esta ciencia que es el tajwid, uno de los grandes sabios, por ejemplo, es el Imam al-Jazari, y tiene un libro muy famoso que habla de las reglas básicas del tajwid, que es referencia para todos los que se tienen que iniciar. Y como se refleja en esa imagen, es un diploma que yo personalmente tengo que llega hasta el mismo autor. Y así en el Corán, cuando memorizamos el Corán, tenemos el diploma, tenemos la licencia, tenemos el sanad hasta el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Eso aprueba y eso avala que tú lo has memorizado y lo has aprendido y recitado correctamente de la mano de tu profesor y tu profesor del suyo y así sucesivamente hasta llegar al profeta sallallahu alaihi wasallam. Eso quiere decir que son reglas totalmente ciertas, totalmente protegidas, totalmente organizadas y totalmente hechas para que siga esa protección y esa conservación de la palabra divina, que esperemos que Allah subhanahu wa ta'ala nos haga de aquellos que participen en la protección y en la conservación de su palabra. El tajwid nos ayuda a evitar cualquier alteración a la hora de enseñar, a la hora de recitar el Corán, y nos ayuda a recitar bien el Corán. Las reglas nos dan un patrón para seguir a la hora de rezar con el Corán o simplemente leerlo para conseguir la recompensa que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha prometido en boca de su profeta. Quien recita una letra del Corán tiene una recompensa y una recompensa de multiplicarse por 10, inshallah. Existen tres diferentes niveles de lectura. El tajwid ya hemos visto que es la ciencia que engloba a todo el conjunto de las reglas y es embellecer la voz con el Corán, dándole a cada letra su vocalización, sacándolo de su punto de articulación y dándole también sus características y luego respetando también las uniones entre varias letras, porque ya lo veremos, inshallah, poco a poco cuando entremos en materia de las reglas con imágenes y con también ejemplos prácticos para que les sea más fácil a todos vosotros, inshallah. Existen tres diferentes maneras de la lectura o recitación del Corán, como vamos a ver en esta imagen. La primera es at-tahqiq, la precisión. Este término designa una lectura lenta y serena que consiste en pronunciar con precisión las letras, las vocales largas y todo lo relacionado con la recitación coránica. Eso es una manera o un nivel de lectura. El siguiente es al-hadr. Este término significa rapidez en árabe. La lectura es entonces más rápida y más fluida, teniendo en cuenta respetar las reglas de recitación. No significa el leerlo más rápido, saltar las reglas y las vocalizaciones y las articulaciones en absoluto. Y luego, at-tadwir se trata de un nivel intermedio entre el primero y el segundo. Y el término at-tartil, presente en varias veces en el Corán, engloba estos tres niveles de la lectura o recitación. Allah subhanahu wa ta'ala cuando dice warattil el Corán a tartila y recita pausada y correctamente el Corán se refiere a la manera de recitarlo. Luego los niveles de recitación, los niveles de lectura, maratibul qira'a, los niveles de cómo recitar son tres. Una que es la precisión, at-tahqiq, muy lenta. Alhamdulillahi rabbil o más lento incluso, y eso se utiliza en el aspecto de la enseñanza, cuando queremos enseñar la manera de entonar o la manera de vocalizar o la manera de o los tiempos justos de alargar las vocales largas o acortarlas, pues se utiliza este nivel. Luego hay un nivel más rápido, que se suele utilizar, por ejemplo, en los tarawih o se suele utilizar a la hora de recitar el Corán voluntariamente para obtener más hasanat. Eso no quiere decir que saltemos las reglas, que es el hadr, no, sino hay que agilizar el tiempo de la vocalización, pero siempre respetando las reglas básicas. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin. Este es un ejemplo. Y luego hay un nivel intermedio que se suele utilizar también en los rezos en voz alta o incluso también en los tarawih o incluso también cuando uno quiere recitar voluntariamente el Corán, que es un nivel intermedio entre el nivel lento, muy lento, preciso, o el nivel rápido, que es el tadwir, o at-tawassut, que es intermedio, y sería de esta manera. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Inshallah, con más ejemplos cuando entremos en profundidad en materia de las reglas básicas. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto. El Tajwid, como hemos dicho, es una ciencia muy importante porque está relacionada con el Sagrado Corán, con la palabra divina, y tenemos que tenerlo en cuenta. No es una cosa complementaria, no es una cosa reservada para la élite simplemente, sino es una obligación para cualquier musulmán y para cualquier musulmana a la hora de recitar la palabra divina. Tenemos que tener en cuenta también que hay una parte básica y una parte técnica. Nuestro deber es dominar y es practicar la parte básica, y eso es lo que vamos a estudiar, inshallah, a lo largo de estos capítulos, que espero de todo mi corazón que os sea de beneficio. Y inshallah, poco a poco iremos profundizando en la parte técnica y digamos, alzando el nivel de dificultad, si está bien dicho, en esta materia. Y luego es una ciencia muy importante para proteger la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, para conservarla intacta, completa, libre de cualquier alteración. Y es una obligación para cualquier musulmán y musulmana, sobre todo tenemos que utilizarlo en el salat. El tajwid es la ciencia que engloba todas las reglas necesarias para recitar bien y para leer bien la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, y eso nos mete en una cadena gloriosa, una cadena prestigiosa, que es la cadena de los recitadores del Corán. Así seguimos los pasos de nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam. Cualquiera que ame la palabra de Allah, cualquiera que respete la palabra de Allah, debe recitarla tal y como lo recitaba nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi, y eso es lo que vamos, inshallah, a estudiar. Hemos visto también que hay tres niveles de la recitación. Quedaros con eso: al-tahqiq, precisión; al-hadr, y es una rapidez, un nivel rápido; y al-tadwir, al-tawassut, que es un nivel intermedio. Las tres maneras o los tres niveles de lectura son válidos, son aptos para diferentes situaciones. Unos se utilizan en el aspecto de la enseñanza, de la práctica; otros se utilizan en el aspecto de la oración o de la recitación voluntaria, y otros pues se utilizan también pues, a la hora de memorizar o querer tener más recompensa a la hora de estudiar. Para este primer programa, esperemos que les haya gustado y que les haya servido, inshallah ta'ala, al menos como impulso y como exhortación para que se animen a aprender con nosotros y seguirnos durante todas las semanas, inshallah, para mejorar nuestra técnica y aprender a recitar mejor y bien y correctamente la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. No olviden que cada viernes van a tener una cita con el Corán. No falten a la cita con Recita el Corán. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.